Thank you. María Belén. María Belén, tráigame los documentos, por favor. Belén. Sí, doctor. ¿Y el lapicero? Dos lapiceros. ¿Está bien con esto? Es que el lapicero no sé dónde lo puso Leandro, la verdad. Yo soy nueva, doctor. Perdón. ¿Confirmó saliva? Está, ya está ahí. ¿Puedo pasar? Deme un ratito. Bueno, permiso. Belén. Nadie. ¿Está claro? Está bien. ¿Y si llaman por casos de urgencia? Nadie. Bien, permiso. Sí. Prólogo. ¿Ya puedo pasar? 1, 2, 3. Grabando. Una joven secretaria de la Justicia de Instrucción, a la que no podía nombrar sin causar el murmullo, las redes del descrédito en la insidia tribunalicia, llamó cierto día a mi estudio jurídico y ante su pedido nos entrevistamos. Tuve la sensación de que se sentía como quien transgrede una norma sobreentendida que nadie jamás enuncia. Un hombre llamado Víctor Saldívar había salido de la cárcel en libertad provisional, pero una abrumadora oscuridad se cernía sobre su futuro. El riesgo cierto de su reingreso al encierro a través de una medida revocatoria de esa liberación. La joven me pidió que lo recibiera, que hablara con él, y agregó que dejaba librado a mi crédito la posibilidad de que yo decida defenderlo. Perdone, por favor, mi atrevimiento. Yo a usted no lo he tratado mucho, pero me consta por comentarios que es usted de aquellas personas que podrían hacerlo. Mientras me narraba el crimen, muy sintéticamente, la joven se detenía para subrayar ciertos detalles cuya sordidez la desgarraba. Su lenguaje abandonaba entonces el tono expurgatorio, distante y abstracto de la frialdad legal. En cierto modo, si acepté ver a Víctor, fue en gran medida por la inusual y acuciante inquietud de la doctora. Víctor llegó a mi estudio a la mañana siguiente. Tras decretar su liberación provisional, el juez de instrucción había permitido a Víctor trasladarse e instalarse en su provincia natal, siempre que se presentase a estar a derecho toda vez que se lo solicitara. Aquella invitación elemental se sentó. Estuve en silencio, sin saber qué hacer. No podía llenar su silencio. Antes de anunciarle que tomaría su caso, necesitaba escuchar de su propia voz siquiera un frágil relato del hecho, algo que me diera pie para decir lo que yo había decidido frente a ese hombre herido, socavado por el miedo y la desdicha. ¡Belén! Sí, doctor, ¿lo puedo hacer pasar? Por favor. Víctor, ¿no? Sí, está vivo. Pase, por favor, para acá. Adelante, Víctor. Permiso. Adelante. Doctor, ¿le aclaro a la gente que tienen que apagar sus celulares? Ese es su trabajo, Belén, por favor. Perdón. Víctor, pase, por favor. Víctor, por allá. Sí. Permiso. Buenas tardes. ¿Cómo? ¿cómo le va? Víctor. Sandíbar. Sí, lo conozco de referencia. ¿Qué tal? Doctor Elías Newman. Mucho gusto, me siento, por favor. Víctor, ¿se me va a aguantar? No se preocupe, la silla está bien. ¿Usted cree? De verdad. Bien, mire, yo no sé si le voy a poder ayudar muy mucho, yo soy algo analfabeto. Escuche, Víctor. Sí. Para saber si puedo defenderlo, necesito escuchar de sus palabras cómo fue todo. Lo buscan, doctor. Belén, le dije que apague el timbre también. ¿Para qué hemos colocado... ¡Ortega! ¿Para qué hemos colocado la llave? No sé. Lo estaba limpiando de atrás. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué hace vestido así? Estaba limpiando. Retírese, por favor. Disculpe, Víctor. Le decía, yo necesito oír de su propia voz qué es lo que sucedió. ¿Me entiende? Sí, sí, yo les voy a contar. Espere. ¿No le molestaría que grabemos las sesiones? No lo sé, señor, porque yo soy... No sé si le voy a poder ayudar. Pero bueno, podemos hacer el intento. La vida es un destino a seguir, ¿verdad? Tiene razón. ¿Te parece? Es muy bien. ¿Él está? ¿Comenzamos? Cuando usted quiera, doctor. Santiago. Uno, dos, tres, grabando. Víctor, ¿de qué trabajaba usted en Santiago del Estero? Y yo trabajé achando leña allá en Santiago. Achaba leña y manejaba carros con mulas. Quemaba carbón y llevaba leña al pueblo para vender. De los obrajes, vio, por ejemplo, mi papá era contratista hace muchos años y un patrón le dio muchas leguas y entonces él contrató peones. Y así ponía la gente, hacha que te hacha. Y ahí nosotros mismos también cortábamos la leña, algo para hacer carbón, algo para llevar al pueblo, el pueblo de donde yo soy, vio. Sol de Julio se llama el pueblo. Yo trabajé hachando, unos 10 años habré trabajado en eso. ¿Desde qué edad? Y en el campo se trabaja desde que uno nace. Más o menos uno nace allí, lo primero que ve es trabajar la tierra. Yo trabajé duro, como le digo, en cosas muy duras, desde los 10 u 11 años más o menos. ¿Y qué pasó después cuando usted tendría...? Doctor, ¿no tendría agua? Sí. Belén. Agua, por favor. La madera y después me vine para Buenos Aires. ¿En qué año? No lo recuerdo muy bien. Me vine para acá porque había mucho trabajo y allá no se ganaba casi nada. ¿Usted estudió? ¿Fue a la escuela? Bueno, a la escuela, según me acuerdo, fui 16 días en Ojo de Agua, que es un pueblito, pero teníamos que ir a pie más o menos como 4 leguas. Íbamos a la mañana y volvíamos a la noche. Entonces, como era muy lejos, nos sacaron ya del colegio. ¿Cuántos hermanos tenía usted? Y nosotros éramos en ese tiempo 3 hermanos. ¿Ninguno estudió? Ninguno. No nos quisieron hacer estudiar porque en ese entonces mi papá era contratista. Así. Había vacas, había chivas, había ovejas, plantíos. Y a los chicos nos ocupaban en cualquier cosita, ¿vio? vivían ustedes? ¿De qué vivían? Y en ese tiempo bien, porque la leche la ordeñábamos, había quesillos, quesos, todo eso era abundante. Después, como sembraba mi papá maíz, todas esas cosas, melones, zapallos, sandías, mote, habas y un montón de gallinas también. ¿Comían lo que producían entonces? No se pasaba hambre, hambre no se pasaba, pero después nosotros de allí nos fuimos a los obrajes a echar. Más o menos yo salía a la mañana y llegaba como a las 4 de la tarde cargando leña. Porque apenas dan vuelta las ruedas ahí, entonces ese trabajo hacía yo. Y cuando llegaba sol de julio, descargábamos y después me iba para casa. Llegaba de noche, salía de noche y llegaba de noche. Víctor. Sí. ¿Qué leña echaba? Quebracho colorado, quebracho blanco, algarrobo negro, tala, tipa, algún guayacán. ¿Madera dura? Madera dura. Madera muy dura. El quebracho colorado hay que darle duro, ¿entiendes? Es muy duro. Yo hacía postes, durmientes, y todas esas cosas hacía yo. ¿Y al fin Buenos Aires? Como el trabajo era tan duro, entonces una prima mía que fue a pasear para allá me dice: che, Víctor, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? Para hacer esta vida que se está acá, que ni come. Y así fue, me agarré y me vine. Y con miedo, claro, porque yo cuando fui al servicio militar me largaron por inapto. ¿Inepto? Por inapto, sí. ¿Por qué lo declararon inepto? Porque yo tenía, dicen, como una hernia en la zona de la ingle, ¿vio? Acá. Sí, sí. Ahí. Sí, entiendo que es una hernia. Acá, sí, ¿quiere sí, ver? Toma, no se preocupe. Demuestra bien. No, Víctor, por favor, toma. Pero le muestro. Toma asiento, no hace falta. Entiendo cómo es, de verdad. He visto hernias, no se preocupe. Porque esa fue una de las fallas más grandes que han tenido conmigo, tanto conmigo como con tanta gente, ¿vio? Siendo que como yo era gente que trabaja, me declaran inapto. Si no hubiera sido por eso, yo habría trabajado en otro lado, habría agarrado un oficio en otro lado, en otra cosa. Y en cambio, tantas veces tuve que trabajar, siempre fui en changas, y trabajamos duro, ¿eh? Y no de otra cosa porque soy inapto, ¿vio? ¿Y dónde dice que usted es inepto? En la libreta de enrolamiento. Inapto. Ahí está escrito, inapto. ¿Y usted siempre mostraba la libreta de enrolamiento? Y sí, además los patrones se enteran siempre. Si no, ellos saben, ¿vio? ¿Le quiere que le muestre? No. Escúchame, cuénteme mejor, cuénteme cómo se hizo esa hernia. Cuénteme. Bueno, yo me he caído del caballo, ¿vio? Iba galopando y el caballo me ha pateado. Porque tenía un caballo en casa que comía maíz y el caballo, cuando come maíz, es de boca dura, ¿vio? Brioso. Sí. El que no come maíz, no. Entonces este caballo estaba acostumbrado a correr carreras cuadreras. Venía el trotecito. Y cuando llegó un descampado, se va con toda la furia a los vientos. Y más o menos como a 50 metros que tenía que pasar por debajo de unas plantas y debajo de unas tunas. Y me largué ahí. Y más no me acuerdo, ¿vio? No sé. Aunque creo que quedé como dormido y me acuerdo, ¿sí? Cuando llegué a la casa, estaba llorando mi mamá. Los vecinos creían que me había muerto, pero después quedé bien, ¿vio? Se tiró del caballo usted. Yo me tiré, porque si pasaba por debajo del túnel me deshacía, ¿vio? Entonces me tiré. Y el caballo estaba enfurecido, meta braciar y relinchar. Era boca dura, no les digo. ¿Y fue allí que lo pateó? Sí, allí patente me pateó. Me dejó lastimado. No, después de ese episodio, ¿siguió trabajando en el quebrachal? Sí, al tiempo. Trabajando muy fuerte trabajaba yo, porque yo he sido siempre muy fuerte para trabajar con el hacha. Hasta llegué a igualar a 10 personas en una semana. ¿Ganaba bien entonces? No. Se pagan monedas. Yo no sé si 40 centavos el metro de leña o algo así. Y yo le estoy hablando de hace muchos años atrás, pero las cosas no han cambiado tampoco. Ni con las leyes de Perón, ¿vio? Pero, ¿qué dice la gente? Y bueno, yo no sé si 40 centavos. Pero la gente no dice nada. Te pagaban con harina, cerva, azúcar. grasa y hasta alcohol. Difícil que le dieran plata a uno. Yo siempre trabajé así. Y no había otra cosa que hacer, entonces la gente no se quejaba, ¿vio? Y hoy sigue siendo así, porque yo me iba a ir para ahí y ahora, si es que me dejan, ¿no? ¿Me dejarán? Pero me dicen que siguen pagando con hierba, que dan vales. Aunque eso mucho ya no me importaría si tengo para comer y tengo ropita. Y un patrón que nos cuide si nos enfermamos, ¿vio? Años antes era peor. Pero todo queda, ¿vio? ¿Será cierto que las leyes cambian para proteger a los analfabetos? Pero la tradición se sigue siguiendo, ¿vio? Y en pleno campo, en los montes, y en Salta también pasa parecido. Le tenemos ahí. Muy bien. ¿Le parece que pasemos a Buenos Aires? Sí, sí, a usted le parece, yo creo que está bien. Belén, más agua, por favor. ¿Qué es eso, doctor? Víctor, Víctor. Permiso que me da la policía. Buenas tardes, estudio. Doctor, Buenos Aires. Sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Graban. Bien. ¿Qué hace al llegar a Buenos Aires, Víctor? ¿Cómo le cuento? Vengo a Pueyrredón 973 y vamos a buscar trabajo con mi primo, que trabajaba en mataderos. Y entonces él me dice... Está bien. Me dice, yo te voy a buscar trabajo allá. Bueno, me consigue y cuando me toca la revisación me dice que soy inapto. ¿Entiende? Que soy inútil y que la libreta también decía que yo era inútil. Eso fue lo que me perjudicó a mí, como a tantos otros que habrán perjudicado eso. Siempre que, siendo que yo era un hombre, una persona tan fuerte, tal es así que mi primo ya falleció, ¿no? Y yo pasé cualquier calamidad acá. Sin embargo, yo he sido siempre de trabajar fuerte. Ese patrón que tenía me tuvo por eso, porque yo hacía el trabajo de tres. Y por esa mancha que me pusieron en la libreta, por inapto, yo tuve que sufrir tanto, porque los patrones por eso no me tomaban, ¿vio? Inepto, Víctor. ¿Cómo sabían ellos que usted era inepto? Porque, no le digo, en el ejército me revisaron y me pusieron inapto. Ahí me ponen en la libreta de enrolamiento y en cuanto ellos me miraban la libreta, ya estaba. Ni me revisaban. Apenas si me miraban la libreta y ya sabían. Y no me tomaban. Trabajé repartiendo vino con el concesionario. Vino y sidra, todo eso. Como 7 años trabajé. El trabajo era pesado. Había que cargar 400 cajones todos los días. Descargar 400 vacíos y cargar 400 llenos. Y ese trabajo lo hacía yo solo en el camión. Un camionazo que tenían. Entonces un día me salí. El patrón no quería que salga, pero yo le dije, mire patrón, perdóneme, me salgo porque esto es muy pesado, ¿vio? Y de ahí me fui a trabajar a... ¿Por qué no pide usted que le pongan un ayudante? No se puede. Porque es que todos los camiones trabajan con uno solo, ¿vio? Entonces, yo de allí me fui a trabajar a la avenida Francisco Beirón, 4940. Allí estuve 8 o 9 años de sereno. El patrón de ahí, que fue el mejor que tuve en Buenos Aires, el mejor, era de buenito, nos compró un puesto de pollos a mí y a mi hermano. Y lo hice traer a mi hermano, que después se murió. Cuando murió mi hermano, a mí me fue mal, porque ese patrón a mí me había comprado un terreno por la ruta 8. Él lo pagó. Él pagó la entrada y las cuotas y me dijo, yo me voy a Mar del Plata, me voy del todo. Pero este terreno que le doy, no lo vas a vender por nada. No empecé a andar mal. Con mucho infortunio, vio, mucho infortunio en los negocios y lo vendí. Y eso fue en la ruta 8. Que vale guita, pero un montón de guita por ahí, ¿no? Para mí toda esa época fue muy mala porque no podía entrar en ninguna empresa por eso de la libreta, ¿vio? Porque sí, inapto, ¿entiendes? Porque soy inapto. Está ahí anotado, inapto. Está bien, está bien.